Y a las 7 de la mañana, 20 minutos, con una temperatura en Olavarría de 10 grados 2 décimas, vamos a saludarlo a Diego Cuñoli, que es coordinador del programa Suteba va a la escuela. Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a vos. ¿Cómo estás, Lucio? Bien, un gusto saludarte y gracias por atendernos. En realidad, sabemos que bueno, el programa Suteba va a la escuela va a comenzar a desarrollar sus labores esta semana nuevamente aquí en la ciudad. ¿Qué te parece primero si nos contás y nos recordás de qué trata este programa impulsado por el sindicato? Bueno, el programa Suteba va a la escuela cuenta con, en toda la provincia, 3 unidades móviles que están equipadas con 3 consultorios, donde está un médico clínico, una odontóloga y una fonoaudióloga. Estas unidades recorren toda la provincia, esta semana una está acá, y la finalidad de este programa es acercarse a los docentes en el lugar de trabajo con consejos y hábitos saludables para la labor educativa. Ajá, perfecto. Programa que ya ha estado en Olavarría en otras oportunidades. Sí, sí, efectivamente, el año pasado estuvo en 2 oportunidades y en lo que va del año estuvo en el mes de mayo, y ahora vuelvo a repetir porque hemos tenido muy buena repercusión entre los docentes. Muchas escuelas nos solicitan cuándo vamos a pasar por ellas, algunas donde hemos pasado, pues como hemos pasado en un turno, solicita que vayamos en el otro, así que realmente el programa es muy efectivo y tiene buena repercusión entre los docentes. Precisamente a eso apuntaba la próxima pregunta, Diego, que tiene que ver con cuál es cómo funciona el programa en realidad. ¿Ustedes se acercan a la escuela a pedido de la escuela y allí qué es lo que hacen? En realidad, en principio, nosotros hacemos un cronograma tentativo, generalmente atendiendo al pedido de los delegados de cada escuela, y más o menos armamos un cronograma. Y aquella escuela que no solicitan, ponemos nosotros una tentativa que nos puede parecer. La unidad móvil se acerca hasta la escuela, estaciona en el frente, y los docentes que quieran acceder, sean afiliados o no, es decir, no tiene que ser requisito ser afiliado a Suteba para acceder a la unidad, acceden a la misma dentro del horario de clases. Uh-huh. Bien. Y allí entonces estos 3 servicios que brindan con estos 3 médicos específicos, fonoaudiólogo, odontólogo y médico clínico. Exactamente. La finalidad, ya te digo, no es ni controlar ni hacer ningún tipo de chequeo. Los docentes cuando arriban a la unidad realizan un autocuestionario con preguntas muy simples y directas de cada médico. Y de acuerdo a lo que manifiesta el docente en ese autocuestionario, el médico le hace una evaluación y le da consejos de cómo cambiar, sobre todo, hábitos y costumbres que por ahí nosotros, entre los docentes en general, tenemos malos hábitos a la hora de trabajar. Uh-huh, perfecto. Diego, ¿recordás de las visitas anteriores a las escuelas qué fue lo que más sorprendió, lo que más se detectó, si hubo algún parámetro que unificara las distintas visitas del programa a distintas escuelas en cuanto a lo que encontraron en los docentes? Sí, en líneas generales, no solamente acá en el distrito de Olavarría, sino en casi toda la provincia, el parámetro común de todas las escuelas son las patologías derivadas del mal uso de la voz, ¿sí? No del uso de la voz, sino del mal uso de la voz. Y otra de las patologías comunes es el tema de la presión alta. Un hecho particular, que yo lo desconocía obviamente, que el médico nos decía que es muy importante tomarse la presión en el lugar de trabajo. Uno generalmente se toma la presión cuando está relajado o el fin de semana, cuando no está en ninguna actividad. Y este médico nos contaba que en realidad cuando uno está trabajando, sometido a las presiones del propio trabajo, ¿no? Al atender a los alumnos, a los padres, la presión es muy distinta, y en muchos casos se ha detectado docentes que tenían presión alta y lo desconocían. Uh-huh. Uh-huh. Bien, es un dato importante ese también. ¿Escuelas cuántas piensan recorrer al menos en este cronograma tentativo, Diego? Y en este cronograma estamos alrededor de 5 escuelas por semana, ¿sí? Unas 25 escuelas más o menos vamos a estar recorriendo. Esto, ¿por qué siempre decimos que es un cronograma tentativo? Porque el tiempo que estamos en cada escuela depende de la cantidad de docentes que haya en esa escuela y del tiempo que se tome cada docente en la unidad. ¿Sí? Eso no está pautado, el tiempo que cada docente está, porque algunos o hacen mayores consultas o tienen más dudas y se quieren aprovechar que están los médicos ahí y sacársela. Por lo tanto, siempre el cronograma es tentativo. Nos ha pasado, nos pasó en mayo, por ejemplo, que teníamos escuelas asignadas en el cronograma y que por razones de tiempo no pudimos ir. Te recuerdo que nosotros vamos en horario de clase, es decir, que estamos de 8 a 12 y de 1 a 17. En esos casos, las escuelas que no pudimos ir en mayo, vamos a estar yendo ahora en esta oportunidad. Y si llegara a pasar, permitime este medio, que llegara a pasar que no pudiéramos ir a alguna escuela, desde ya las disculpas necesarias del caso, y obviamente la unidad va a estar volviendo el año que viene. Perfecto. Diego, ¿ustedes van a estar trabajando en las escuelas hasta qué día? Del lunes, de hoy lunes 26, hasta el viernes 30. Perfecto. Perfecto, bueno, nos encargaremos nosotros de ir difundiendo día a día, al menos, este cronograma tentativo para que las escuelas se vayan organizando, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Lucio. Un abrazo grande. Diego Cuñoli, coordinador del programa SUTEBA, va a la escuela que en el día de hoy comienza a trabajar en la ciudad y se extenderá su trabajo o sus labores hasta el próximo viernes. Recordemos el cronograma previsto para el día de hoy en materia tentativa, claro está, en el turno mañana en la EP 57 y 51, por la tarde en el Jardín 908, la EP 59 y el Jardín 922. En Olavarría la temperatura 10 grados, 2 décimas, 71, el porcentaje de la humedad, registro de la hora 7:27 minutos. Es hora de...